Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori Nocturno. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Virapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Buenas noches, titulares. El gobierno considera que declarar la emergencia agropecuaria tiene algunos inconvenientes. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, en diálogo con Radio Monte Carlo y Cori esta noche, celebró la lluvia de este sábado, sobre todo en el sureste del país, y adelantó que se reunirán este lunes para analizar la situación. Además, Frati detalló que el Fondo de Emergencias como tal no tiene recurso, por lo que dependen del Ministerio de Economía. También lamentó que los fuertes vientos provocaron pérdidas en algunos productores, principalmente de los departamentos de Canelones y Maldonado. En las últimas horas, la máxima cantidad de lluvia cayó en Cerro Largo y en Canelones. Sucedió concretamente en Laguna Merín y en El Pinar, respectivamente. El intendente interino de Canelones manifestó que estas lluvias no solucionan el déficit hídrico. En otros temas, un ciudadano canadiense de 85 años falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio anoche en un incendio en el edificio Palm Beach de Punta del Este. Además, un niño de 9 años se encuentra internado de forma preventiva por inhalación de humo. Bomberos trabaja a esta hora para esclarecer las causas del siniestro. Un siniestro tuvo lugar este domingo en Avenida Eduardo Pérez Robido y Colonia, en El Pinar, cuando una mujer que conducía una camioneta fue a pasar a una moto y fue impactada por otra camioneta que cargaba leña. Incautaron en Argentina un cargamento de cigarrillos valuado en $1,000,000 procedente del departamento de Salto. El procedimiento fue llevado adelante por el personal de la Delegación Concordia de la Prefectura Argentina en el marco de las recorridas preventivas que realizan de manera frecuente sobre el río Uruguay y sus afluentes. El Instituto Nacional de Colonización busca comprar áreas complementarias en la estancia María Dolores, ubicada en el departamento de Florida. Desde el Centro Comercial de Cerro Largo lamentaron la falta de empleo en el departamento. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay realiza un estudio del crecimiento en la zona balnearia a fin de que ese brinde una mejor atención a los residentes del lugar. En el panorama deportivo, Barcelona fue el ganador de la final de la Supercopa de España tras imponerse por 3-2 ante el Real Madrid. Peñarol anunció la incorporación de Lucas Ferreira al equipo. Se trata de un joven de 25 años, surgido en Progreso, con pasado en Danubio y la última temporada jugó en Defensa y Justicia de Argentina, que se suma al equipo carbonero. Juventud Wanderers dieron inicio a los octavos de final del torneo de verano. El partido se juega desde las 19 horas en el Saroldi y va a este momento 1-0 a favor de Wanderers. Por el mismo torneo se enfrentarán Defensor Sporting Progreso en el Parque Prandi de Colonia a las 21:30. Por la Serie Río de la Plata, River Plate de Argentina jugará contra Millonarios en el Gran Parque Central a las 21 horas. Por la Liga Uruguaya de Básquetbol, desde las 20:15 están jugando a Aguada frente a Biwa. En el panorama internacional, las Fuerzas Armadas israelíes realizaron al menos 25 ataques en 7 municipios del sur de Líbano durante la jornada del domingo. A pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre del 2024, por el momento no se han informado de víctimas mortales. La policía de Ecuador abrió una investigación tras el hallazgo de 5 cabezas cortadas y expuestas en una playa de Puerto López, en la provincia ecuatoriana de Manabí. Las víctimas serían 5 personas de las que se denunció su desaparición durante los primeros días de este año. Tiempo templado, cielo algo nuboso, 21 grados de temperatura tenemos a esta hora en Montevideo. Los vientos que soplan del este sureste a 4 kilómetros en la hora. Presión atmosférica 1010 decimal 3 hectopascales. Humedad 82%. Visibilidad de 15 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. Colonia, nuboso, 22 grados. Durazno, nuboso, 24. Maldonado, nuboso, 20 grados. Rivera, algo nuboso, 25. Rocha, nuboso, 20 grados. Para mañana, Inumet pronostica tiempo fresco a caluroso con cielo algo nuboso a nuboso, periodos de claro. Comenzamos con el desarrollo de la información y como adelantábamos en los titulares, el gobierno considera que declarar la emergencia agropecuaria tiene algunos inconvenientes. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, celebró la lluvia de este sábado, sobre todo en el sureste del país, y adelantó que se reunirán este lunes para analizar la situación. En diálogo con Radio Monte Carlo y Cori, el secretario de Estado señaló que no descarta declarar una emergencia agropecuaria, aunque mostró reparos con esa iniciativa. Muy buena, la verdad. Inumet nos había anunciado y creo que las lluvias fueron bastante generales, obviamente lo más importante es la zona sureste. Ahí las lluvias estas en verano nunca son parejas, pero la verdad que los datos que nos han llegado hasta ahora son muy buenos en todo, casi que en todo el país, un poco menos en Artigas Salto, pero ahí es una zona que no estábamos con problemas, así que me parece que por lo menos nos deja con otro ánimo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se piensa implementar a los productores ante estas lluvias? Ayuda a lo que tiene que ver el déficit hídrico, pero los pastos siguen sin mejorar, ¿es así? Bueno, sí, nosotros siempre hemos dicho que cuando llueve no llueve pasto. Bueno, el lunes vamos a analizar internamente cuál es la situación, qué es lo que cambia con esta lluvia. Y eso vamos a estar reunidos con UNIMED, con el INEA, con la gente del ministerio, así como hicimos esta semana que está terminando, y más la recorrida que hicimos por las diferentes intendencias, que supuestamente eran las más afectadas, y veremos cuáles son las medidas que, si es que corresponde, que podemos implementar. ¿No se descarta una declaración de emergencia agropecuaria, tal como pide la oposición? No descarto nada, pero la emergencia agropecuaria tiene algunos inconvenientes, pero bueno, veremos que lo que creo que las medidas que se toman tienen que ser en base a cuestiones científicas y no a la opinión del ministro o de alguno de los allegados. Tiene que ser una cuestión por consenso de los que investigan este tipo de cosas, que te dicen cuál es la realidad, y después ver dentro de eso cuáles son las medidas que se pueden tomar, que no necesariamente hay que declarar emergencia agropecuaria para tomar medidas. Además, Frati dijo que declarar una emergencia agropecuaria luego de estas precipitaciones no tiene sentido, y detalló que el Fondo de Emergencias como tal no tiene recursos, por lo cual dependen del Ministerio de Economía y Finanzas. Lamentó también los fuertes vientos que provocaron pérdidas a algunos productores en los departamentos de Canelones y Maldonado. Yo creo que ahora declarar una emergencia una vez después de esta lluvia, no sé si se va a entender, ¿no? Y por otro lado, sabe que tenemos que hay medidas que podemos tomar nosotros, y hay otras que tenemos que pasar por el Ministerio de Economía, que ya nos dijo que vamos a tener apoyo si esto era necesario, porque el fondo de emergencia como tal es un fondo que está sin, que lo recibimos sin recursos. Pero bueno, veremos qué es lo que vamos a hacer. Tampoco está descartado que en algunas horas la podamos tomar, ¿verdad? Pero bueno, eso lo tenemos que discutir entre lunes y martes, y después vamos a anunciar cuáles son las medidas que creemos que se deben de tomar. Todavía no, por eso te digo, el lunes y martes nos vamos a juntar. Aparente en el día de hoy terminarían las lluvias, hay algunos lugares que han habido vientos muy fuertes, ahí también seguramente va a haber algunas consecuencias, así que bueno, no, yo no quiero adelantar para no generar falsas expectativas. Ya te digo, el lunes y martes nos vamos con los técnicos, y ahí ya vamos a tener mayor información si hubo algún daño en la entidad de los mismos. Escuchábamos declaraciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. El intendente interino de Canelones celebró la lluvia caída durante el sábado, pero dijo que no soluciona el déficit hídrico. Pedro Irigoyen detalló las medidas que lleva adelante la comuna canaria para atender la falta de agua en el departamento y calificó como un alivio las precipitaciones de la pasada jornada. Destacó las acciones que buscan prevenir estas situaciones, las cuales se prevé que sean más frecuentes y agresivas. Bueno, primero que nada, saludar, también lamentar que vecinos y vecinas atraviesan situaciones complejas, saber que bueno que ha habido desde caída de árboles hasta inundaciones, voladuras de techos, o sea, hay una gama de consecuencias a partir del temporal del sábado que despierta todas las alertas. Sí, tiene como el elemento de un alivio para lo que es el déficit hídrico, lejos está de solucionar la situación de fondo en dos elementos, ¿no? Que la sequía tiene un tiempo prolongado, por lo cual las consecuencias, ni siquiera habíamos terminado de recuperarnos del todo de las sequías de los años anteriores, o sea que imaginémonos que este pasaje de la Niña tampoco va a cambiar demasiado por esta situación. Es un alivio, pero al igual que lo otro, nos demuestra que el trabajo preventivo de esas situaciones es lo que mayor efecto da. El gobierno departamental la semana pasada, junto al ministerio, comenta, anuncia o planifica el crecimiento de cantidad de pozos de agua en el departamento para que los productores tengan como acceso para el consumo humano y animal, la limpieza de tajamares, el reparto de bebederos, pero son todos acciones que tienen que ir coordinándose y suman para prevenir estas situaciones que todo el mundo dice técnicamente que se van a hacer más frecuentes, inclusive más agresivas, por lo cual la institucionalidad no puede estar ajena a prepararse para proteger a la ciudadanía, acompañarla en las situaciones y adaptarse a un cambio climático que es inminente, ¿no? Escuchábamos declaraciones del intendente interino de Canelones, Pedro Irigoyen. Un ciudadano canadiense de 85 años falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio anoche en un incendio en el edificio Palm Beach de Punta del Este. Además, un niño de 9 años se encuentra internado de forma preventiva por inhalación de humo. Según informó el portal de noticias local Cadena del Mar, los equipos de emergencia trabajaron con varios tanques de oxígeno, tanto para la asistencia de personas afectadas como también para el ingreso controlado a distintos sectores del inmueble. Las actuaciones continúan en curso con el objetivo de esclarecer las circunstancias que dieron origen al siniestro y evaluar el impacto total en el edificio y en sus ocupantes. Cambiamos de tema, el Instituto Nacional de Colonización busca comprar áreas complementarias en la estancia María Dolores, ubicada en el departamento de Florida. El presidente del organismo, Alejandro Henry, dijo que se trata de dos campos cercanos que tienen muy buena perspectiva para la lechería. Comentó también que se estarán adelantando los plazos del llamado para los tambos individuales para este año. El proyecto original de María Dolores no está escrito en piedra. Se armó en forma muy rápida porque fue en un periodo de tiempo muy, muy corto. Igual el proyecto original de los tres componentes se mantiene intacto, lo único que dentro de los componentes podría haber algún cambio, pero no lo tenemos definido todavía. Lo que sí tenemos definido es tratar de adelantar los plazos del llamado para los tambos individuales, al menos para una parte. Habría 6 u 8 tambos, los vamos a llamar en el 26, que estaba previsto para el 27. Ahí estaríamos adelantando porque venimos muy bien en las gestiones también con MEVIR y con CONAPROL en el diseño de tanto de las casas de donde van a vivir los colonos nuevos, como los tambos también, que van a tener un modelo moderno, con perspectiva de crecimiento también en el futuro. Al definir esto, que lo tenemos sumamente avanzado junto con Aprole y MEVIR, probablemente en marzo o abril estaríamos llamando para los primeros 6 u 8 colonos que se van a radicar en María Dolores. ¿Pero no está definido que sean menos tambos de los que se había confirmado, que eran 16? No está definido. Incluso hay algunas otras áreas muy cercanas a María Dolores que también estamos analizando la posibilidad de comprar algunas áreas complementarias, y las estaríamos manejando dentro del paquete global con María Dolores. Gracias. ¿Y esta compra cuándo se podría de alguna forma concretar? ¿Está prevista para este año? Sí, para este año. Estos serían dos campos cercanos que tienen muy buenas perspectivas para la lechería. Estamos analizando los costos y la posibilidad de los ingresos. Como sabe la población, en el presupuesto nacional se aprobó $30 millones para el instituto por año, lo cual es un espaldarazo muy fuerte hacia la producción lechera, que estamos pasando por un momento muy dificultoso de pérdida de productores. Y bueno, con este apoyo del gobierno hacia la lechería, vemos que vamos a poder trabajar en estos 5 años con tratar de lograr los objetivos que nos hemos planteado en este periodo. Eran declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry. UTE dispuso un nuevo aumento en el precio de la carga de vehículos eléctricos en la red pública. Los precios tuvieron otro ajuste a partir de enero de 2026, en línea con el aumento general del pliego tarifario, y además se eliminó una bonificación clave, por lo cual la carga se encarece un 56%. En diciembre pasado, los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos en puntos de carga de UTE ubicados en recintos de acceso público habían aumentado un 5%. La empresa había argumentado que los precios vigentes presentan desvíos frente a los costos reales del servicio y que el ajuste apunta a corregirlos de forma gradual, sin afectar de manera sensible el gasto de los usuarios ni la conveniencia del vehículo eléctrico frente a los autos a combustión. Desde el comienzo de mes, los precios de carga tuvieron un nuevo aumento de 4% en promedio. El precio base es ahora de 54,80 pesos en los puntos de carga de corriente alterna, de carga lenta, y de 132,9 pesos en los de corriente continua, que serían los de carga rápida. En tanto, el precio de cada kilowatt consumido durante la carga es de 10,4 en los puntos de carga de corriente alterna y de 11,8 pesos por kilowatt en los de corriente continua. Por su parte, el cargo por tiempo sin carga, que se aplica luego de 20 minutos de que el vehículo esté conectado y el equipo sin iniciar la carga, es de 9,6 pesos y 12,3 pesos por minuto, respectivamente, según los datos oficiales. Por otro lado, hasta el 31 de diciembre pasado estuvo vigente para los usuarios particulares que cargaban en la vía pública una bonificación del 30% en el consumo eléctrico sobre el precio del kilowatt, que fue eliminada. Al caer ese descuento tarifario y sumarse los otros dos ajustes, el precio de carga del vehículo se encareció un 56% al comenzar este año. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Montecarlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Quiero saber la temperatura. Quiero saber la temperatura. 21 grados. Muchas gracias, Monte Carlo. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Montecarlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Luis Cabrera, buenas noches. Buenas noches. La evolución de la demanda internacional por carnes con certificaciones y atributos de sostenibilidad sigue siendo un tema relevante dentro del comercio cárnico internacional, especialmente en los mercados de mayor valor. En este marco, Sebastián Olazo, director de Mosaica y Sol Dorado, integrante de la Sociedad de Criadores Angus y vicepresidente de la Mesa Global de Carne Sostenible, se refirió al rol de las certificaciones en la diferenciación de la carne uruguaya, a las señales que llegan desde los distintos mercados y a las perspectivas para el sector en este comienzo del año. En general, son atributos de valor, entonces son diferenciales que le generan al producto de venta una característica o un atributo diferente. Entonces, depende del pájaro de la pedrada, pero depende del mercado que uno está apuntando, es lo que el consumidor de ese mercado prioriza cuando va a elegir un corte de carne y está dispuesto a pagarlo más. Es como todo, si uno ofrece el producto que el consumidor está preparado y está buscando, está dispuesto a comprarlo y está dispuesto a pagarlo un poco más. Es un atributo de valor y hoy cada vez lo que se está logrando, y que de hecho Uruguay lo está haciendo muy bien, es generar valor en los nichos de mercado. Uruguay en su volumen en general produce para nichos, y esos nichos son los que generan más valor. Hoy las carnes tienen todas marcas y las marcas generan valor, y después los atributos de certificaciones, que son los que hoy le están dando más valor a la carne, independientemente de la calidad de la misma, ¿no? Una cosa que en Uruguay se está haciendo, pero todavía está muy en pañales, es el tema del marbling, que es es el gran debe de la industria uruguaya, es poder atacar esos mercados con un atributo de calidad. Un atributo de calidad y un atributo de diferencial. El diferencial se lo da hoy las certificaciones, que puede ser una certificación de atributo racial, por ejemplo Angus, o una certificación de atributo de bienestar animal, o de Never Ever, que es un animal que no tiene hormona ni antibiótico. Entonces, cada nicho tiene su atributo para poder generarle más valor. Hoy todos los mercados están pagando atributo, inclusive China. China demanda hoy que la carne que vaya sea certificada o 100 días de corral o 200 días de corral, o que tenga cuota HQV, o sea, cuota no, pero que sean animales de cuota, o que sean Angus, o que sean lo que sea. Entonces, todos los mercados tienen su potencial de agregarle valor a través de un atributo, que sea una certificación o sea una tipificación de su calidad. Entonces, generarle valor siempre es viable dependiendo del mercado. Si uno va a tratar de venderle arena en Egipto, es bastante más complicado. Uh-huh. Pero si uno le genera el valor al producto y ese mercado se lo premia, es la ecuación perfecta. Era Sebastián Olazo, director de Mosaica y Sol Dorado, además vicepresidente de la Mesa Global de Carne Sostenible. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Luis Cabrera. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado, junto al agro, siempre. Compartiendo más información, autoridades de la Intendencia de Maldonado piden especial atención a la población por estafas vinculadas a alquileres de temporada. En diálogo con Radio Monte Carlo y Cori, el director de turismo de la Intendencia Fernandina, Edgar Silveira, señaló que se trabaja con el Ministerio del Interior en diferentes puntos de prevención. Nos preocupa mucho, sabemos que hubo varios casos, es lamentable, ¿verdad? Porque bueno, la gente a veces pone todos sus sueños en poder vacacionar, mucho dinero, hay mucha gente que ahorra durante todo el año para poder disfrutar en verano aquí en nuestro departamento y se ve estafada por esta gente sin escrúpulos que aprovechando las circunstancias principalmente, porque de acuerdo a capacitaciones en las cuales hemos mantenido con el Ministerio del Interior, en la unidad especializada de delitos cibernéticos y fraude electrónico, nos explicaban que hay varias cosas para tener en cuenta, y aprovecho estos minutos también para contarle a la audiencia y que estén atentos, principalmente no dejarnos apurar. Cuando vienen con mucho apuro para que decidamos ya, para que ya mandemos la seña, para que ya paguemos, bueno, eso sin lugar a dudas es una llamada de alerta. Lo que pasa es que obviamente en esta situación de cantidad de alquileres y eso, bueno, la gente lo tomaba como normal. Después la doble verificación de tratar de llamar a los números que aparezcan ahí, ver en internet si había esa casa publicada por otro lado a otro precio, de que si la casa o el apartamento que nos están ofreciendo es un precio demasiado barato y nos llama la atención, no tomarlo como una oportunidad, sino que abrir los ojos y de tener la desconfianza que podemos estar frente a una estafa. Digo, esa difusión es un poco la que podemos hacer nosotros, ya que, bueno, no depende tanto de nosotros. Y sin insistir de que lamentablemente quien sufre este tipo de estafas denuncie, porque, bueno, en cuanto más denuncias tengamos, más posibilidades hay de que se pueda llegar a encontrar a estos delincuentes y bueno, sacarlos del mercado. Eran declaraciones del director de turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgar Silveira. Y nos vamos al departamento de Río Negro, porque está atravesando una gran temporada, según indicó su intendente Guillermo Lebrato. En diálogo con Radio Monte Carlo y Cori, el mandatario compartió las diferentes actividades que se están llevando a cabo en la temporada. Agregó que el objetivo es intentar posicionar el destino de Río Negro a nivel regional. Bueno, en realidad estamos felices porque, bueno, ha sido o está siendo en realidad un buen inicio de temporada. El principal balneario está, digamos, con mucha actividad, con todos los servicios colmados, con el camping en crecimiento. Hemos recorrido también Puerto Viejo, que es otro lugar, otra playa y otro balneario en la localidad de San Javier, digamos, con muy buena ocupación, muy cercana a Paysandú, es un lugar paradisíaco, bueno, integra justamente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y bueno, Nueva Orleans también, da inicio el Festival Desde la Costa de Nueva Orleans, que es el evento identitario más importante del departamento. Son 4 días de festival con una grilla muy importante en cuanto al atractivo. Y bueno, justamente en esto que decíamos hoy, con la primera pregunta que me hacías, es cómo podemos conectar todo este mundo de gente igual desde la costa de Nueva Berlín con esta posibilidad y estas oportunidades de conocer las islas y los canales verdes del río Uruguay, y a partir de ahí cómo empezar a difundir, bueno, que tenemos bondades naturales muy importantes. Así que bueno, con una expectativa muy buena. También va a haber un muy buen festival el 23 y 24 de enero en Las Cañas, tratando de posicionar el destino, digamos, Río Negro, a nivel regional. Bueno, ojalá saliendo también solamente del esquema Sol y Playa, sino que de alguna manera haya a su vez a posteriori de la temporada estival otros atractivos, como es el sitio patrimonio mundial, que es el Anglo, y otras cosas que digamos que Río Negro tiene para mostrar, como es el turismo rural, toda la potencialidad que tiene Yuri y Zona Norte. Así que bueno, felices con eso, con la expectativa, digamos, y habiendo dejado todo como para que las cosas sucedan de la mejor manera, bueno, pero después de temporada seguramente hablaremos y podamos corregir y tener, digamos, mediciones bien concretas. Escuchábamos al intendente de Río Negro, Guillermo Lebrato. Desde el centro comercial de Cerro Largo lamentaron la falta de empleo en el departamento. Así lo expresó su presidente, Andrés Martínez, quien señaló que por la situación que vive el comercio en esa zona del país, se ve limitado a tomar empleados. La verdad es que nosotros lo vemos que hay desempleo, porque vemos la cantidad de currículum que entran, de gente buscando trabajo, y realmente nos preocupa, ¿no? Y he visto que la gente, por la situación que vive el comercio, se ve limitado, ¿no?, a tomar empleados, ¿no? Creemos, porque el comercio realmente hay más empleados que comerciantes dentro del comercio, ¿no? Creemos que es muy importante el comercio, que donde está el 80% del comercio minorista, es la que da trabajo al 80% de la población, digo. Así que, bueno, creemos que es muy importante esto el trabajo es una parte importante en nuestro medio acá. Está por abrir una empresa importante acá en este momento, que es Lumín, y bueno, eso va a generar también cierta expectativa en el mercado. También desde el gobierno se ha tomado recaudos y plantean nuevos beneficios para aquellas empresas que contraten a nuevos funcionarios, ¿es así? Bueno, pero como te decía, por todas estas razones que estamos en esta situación compleja, son muy pocas las empresas que necesitan nuevos empleados, ¿no? Entonces en realidad no es una medida que compense. Capaz que si tenés un empleado y lo conservás, que en este momento se tapa más para conservar que tomar nuevos empleados, ¿no? Las ventas han bajado, este último año fue bastante duro, entonces es muy complejo que se cree nuevos empleos, ¿no? Escuchábamos declaraciones del presidente del Centro Comercial de Cerro Largo, Andrés Martínez. Tiempo templado, cielo algo nuboso, 21 grados de temperatura tenemos a esta hora en Montevideo. Para mañana Inumet pronostica tiempo fresco a caluroso, con cielo algo nuboso a nuboso, con periodos de claro. Temperaturas extremas previstas, mínima 14 grados, máxima 30 grados. Para el martes se anticipa tiempo fresco a templado, con cielo algo nuboso a nuboso. Participamos en esta edición noticiosa. Informativistas, Viviana Bermúdez e Ignacio Barbosa. Servicios Internacionales, Agencia de PEA. Agro, Luis Cabrera. Producción, Ignacio Barbosa e Ivana Vázquez. Operador, Damián Enrique. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori, Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras.